dirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vea sus prodigios, su pueblo alabará, la bandera alzará y dirán quién, como Jehová.